Estás escuchando Ion Radio. Tengo ya 10 años aquí en España, trabajo de construcción. Tengo mi pareja, que vivía muy bien, teníamos nuestras pagas. Y de un momento a otro, el año pasado, en julio, dejé de cobrar. Y tuve 11 meses viviendo así con ella, con 63 euros. Y pues, esa es la causa donde yo me metí acá a vivir. ¿Por qué te piensas estar desocupado? ¿Cuántos años? 4 años. Hace 2 meses hubo mi lanzamiento. Y en el segundo lanzamiento que me estaban haciendo, faltando 2 días, 2 o 3 días, viene y me llama la asistente social, que el pagador, el regulador, ya había dado, ya me estaba pagando los 523, que este mes comenzaba a pagar. Entonces me fui a O'Donnell y saqué la hoja, y efectivamente me vino la paga de 523. Con esa hoja yo me he ido al banco para decirle que me alquilen el piso, que yo no quiero estar por la cara, y le di la plata, y me dijo que no, que este piso se vendía a 50.000 euros. Yo no tengo 50.000 euros. Y me dijeron, lo único que puedo hacer, porque mi mujer estaba por dar a luz, mi mujer ya tiene ya 9 meses, va a cumplir, y está por dar a luz, déjame que sea, que nazca mi hijo. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿cuántos meses quieres quedarte? Lo que nazca mi hijo, y no, me voy a tomar 4 meses, pero te vas. Vale, le dije. Entonces agarró y yo, salimos, no, pero déjame un papel firmado. No, tiene mi palabra que son 4 meses. ¿Qué situación tienes ahora mismo, familia? ¿En qué situación estoy? Desesperado, que no tengo dónde estar, dónde vivir. He tenido que sacar a mis hijos porque estoy sin trabajo, no tengo dónde estar. La Comunidad de Madrid bien rápido me los quita. Ella con decirme que te va a mandar el SAMU social, mentiras. El SAMU social sí, duerme acá. Y en la noche, los niños duermen acá, los hombres, los padres acá. Chao, los chiquitos, lo meten para adentro. Para recoger a mi hijo que tengo que buscar un trabajo y un piso. Llorar no puedo, darle gusto a ellos nada. Toma tu dinero y chao, nos vemos. La banca aprieta, ahoga, pero nosotros hemos rescatado a la banca. No somos víctimas de un sistema. ¿Qué hacemos, señorita? ¿Qué quieres que haga? Hay 2 heridos, uno de ellos le está atendiendo ahora mismo el SAMU y a la hermana de la muchacha que desahucian, de Yolanda, le ha dado un ataque de ansiedad, ¿sabes? No querían llamar a la ambulancia, hemos tenido que llamar nosotros al SAMU, cuando en ningún momento se les ha agredido, que está demostrado que ha sido un policía el que ha dicho, venga, vámonos a por ellos, y se les ha visto cómo han venido los tres, desde la segunda fila de los primeros que estaban, y han pasado por delante de los que estaban en primera fila, y han empezado a pegar a la gente. Periodismo independiente, inclusivo, interactivo, incómodo, incisivo, insistente, ingenioso. Ion Radio.